Hola a todos, hola a todas también. Este es el tercer episodio del podcast que siempre quise grabar. Soy Mitch, creo que ya algunos me conocéis, vengo de friqueando.es y os voy a hablar de una cosa, os voy a hablar de que esto con Steve Jobs no pasaba. Y siento decirlo así, creo que es un poco cruel decirlo así, pero en realidad esa es la impresión que se me quedó ayer. Hoy es miércoles 10 de septiembre de 2014. Ayer fue día grande en Apple, se presentaron cositas, se presentaron cosas que muchos esperaban y que muchos salieron decepcionados. Vamos a ir un poquito por partes, vamos a contar lo que pasó y luego voy a decir qué me gustó, qué no me gustó, como siempre dando mi opinión y metiendo un poco de cera. Bueno, pues primeramente, como todos sabéis, hubo una keynote en la que se presentaron principalmente dos grandes novedades, dos productos. Uno fue el iPhone 6 y otro fue el Apple Watch. Es el nuevo reloj que ha sacado la marca para competir con las hordas de relojes con Android que están saliendo al mercado. Bueno, pues llegan las 6, tenemos el hype por las nubes, nos metemos en blogs, en Twitter, comentamos en foros. Bueno, vemos fotos, la gente que se está acercando, les dan un poquito de fruta, un batido verde que no sabemos qué es. Y llega el momento de que empieza la presentación. Bueno, pues todos, los que unos con portátiles, otros con iPads, otros con Apple TV. Bueno, pues todos ahí atentos a la retransmisión de Apple.com. ¿Y qué pasa? Que peta. O sea, al más puro estilo Windows. Todo el mundo preparado y peta. Mientras está entrando la gente se escucha doble música, la música del streaming y la música que había allí. Cuando empieza ya el percal, hay una china, japonesa u oriental, no ha sabido dilucidar el lenguaje, hablando de fondo, con lo cual no se entera uno de nada. Y para colmo de males se caía cada 2x3, con lo cual ahí me veis, en el salón, con el Apple TV, con el iPad mini, con el Twitter para comentar la jugada. Eso que empieza a petar. Me traigo el portátil tirando de la página de Apple.com. Pero claro, empieza a fallar y con una pestaña en Mac Rumors para ir siguiéndolo por ahí. Mira, yo tenía allí un cabreo que le estaba gritando de toda la tele. Y nada, pues eso a mí personalmente me supo muy mal, me pareció una chapuza tremenda. Y escribía en Twitter y leía de gente que decía que había un par de tipos que iban a tener que echar el currículum mañana por las empresas porque iban a ser despedidos y no me extraño, o sea, fue un error garrafal. Y una de las cosas que más me cabrea... Uy, acabo de enviar un correo. Y una de las cosas que más me cabrean es que no se le diera bombo, que todo pareciese fenómeno y maravilloso y poco a poco se ha leído de las caídas de la retransmisión. Yo por lo menos no he leído mucho. Pero bueno, empezó la cosa con mal pie. Y fueron directos al grano y presentaron los dos iPhone, como sabéis. Uno de 4,7, otro de 5,5. El de 5,5 pues le dura más la batería y tiene estabilizador óptico. Por supuesto, con pantalla más grande. Ahora lo que han hecho es tipo iPad mini, que muchas aplicaciones, al tener el móvil en horizontal, pues tenga una doble interfaz. Bueno, me parece bien. El móvil es grande, para mi gusto demasiado, y bueno, hay espacio sobra para hacer eso y más. Vale, sin problema. Mi opinión de los teléfonos, que están muy bien. Me ha gustado que sigan dejando el iPhone 5S. No me gusta que los hayan dejado 16 GB la entrada. O sea, deberían haber puesto por el mismo precio del de 16 al de 32, de forma que fuera 32, 64 y 128. Pero bueno, los que somos pobres, pues nos tendremos que conformar con comprarnos el de 16. Los colores, bueno, lo de siempre. La trasera no me termina de convencer. Primero por la cámara. Segundo por las hendiduras de las antenas. Mira, si lo hubieran hecho como el iPhone 5 o el 5S, yo creo que hubiera estado muy bien. Pero bueno, por unas o por otras no lo han hecho así. Al final, la mayoría termina comprándose una fundita. Y por favor os lo pido, no os compréis fundas que tienen un redondelito para que se vea la manzana. Hacedme el favor, ¿eh? sea, es que ya le vale a la gente hacer eso. Y si sois uno de ellos, os daría una colleja. Me parece totalmente antiestético. Bueno, yo tampoco soy nadie porque también tengo unas cosas que colgando parecen bolsas. Pero bueno, total, que tenemos un teléfono que en Europa sale, creo que es a finales de septiembre. En Estados Unidos sale un pelín antes. Y sale más o menos por los precios. Aquí en España 699. No me acuerdo exactamente el iPhone 5S porque no me lo compré, así que no me acuerdo por cuánto salió, pero yo creo que es el mismo precio. En Estados Unidos son $649 más los impuestos de cada estado, así que se quedan unos $700 más o menos, aunque al cambio sigue saliendo muy, muy bien comprarlo allí, pero estas cosas de Apple nunca las entenderemos. Bueno, pues la gama se queda con el iPhone 5C como móvil de entrada, que deberían de rebajarlo al máximo. O sea, yo creo que el iPhone 5C por unos 250-300 euros ya le ganan pasta. Y hay un porrón de peña que se lo compraría como gama media. Luego el iPhone 5S, que me parece un movilazo, me parece que sigue siendo un móvil del copón. Pues más barato, lo que pasa es que son 599 euros, si no recuerdo mal, en la Apple Store. Y luego pues ya el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, que es el grandote. Bueno, la verdad es que comprarte un iPhone 6 Plus de 128 gigas, ahí te cabe la vida. Pero bueno, yo la verdad es que con el 16 no lo termino de llenar. Así que el de 128, que al final todo se llena, porque todo se llena. Pero no sé, no. Que todo tiene su público. Y es una de las cosas por las que yo iba a decir que esto con Steve Jobs no pasaría. Yo creo que con Steve Jobs. Ahora fíjate, lo voy a mirar mientras hablo porque. Y voy a intentar. Steve Jobs, voy a intentar hacer dos cosas a la vez, pero como soy un hombre y solo tengo una neurona, no creo que pueda hacerlo. Vamos a ver, vamos a cruzar datos. Esto lo estoy haciendo en directo, estoy buscando en la Wikipedia. Steve Jobs. ¡Wow! ¡Qué lento va Internet, por favor! Y luego estoy buscando iPhone 5. Vamos a cruzar datos por aquí. Wikipedia, iPhone 5. Steve Jobs, el pobre, falleció el 5 de octubre de 2011. El iPhone 5 salió al mercado en 2012, un año después. Muy bien, esto refuta mi teoría. Esto con Steve Jobs no pasaría. El iPhone 5 con Steve Jobs, en mi opinión, no hubiera salido en color dorado. Blanco o negro. Así era él. O así nos lo vendieron que era él. O todo es maravilloso, o todo es una mierda, o es blanco, o es negro. El iPhone 5 es igual y este nuevo iPhone, yo desde mi punto de vista y dándole título, esto no pasaría con Steve Jobs. No tendríamos tres colores y dos tamaños. Ah. Apple lo que está haciendo con Tim Cook es amoldándose al mercado. ¿El mercado quería pantallas más grandes? Os damos pantallas más grandes. Os damos dos tamaños de pantalla grandes. ¿Que queríais otro color además del blanco y negro? Pues vamos a dar el color dorado, especial para los canis. ¿Que sale un reloj? Pues lo sacamos en dos tamaños, con varias terminaciones, con un montón de correas. O sea, repito, esto con Steve Jobs no pasa. Jobs lo que hacía era, tienes esto y esto es lo. Yo sé lo que es lo mejor para ti. O sea, no te voy a dar 15 opciones porque tú no sabes cuál elegir. Si no supieras cuál elegir, es un indeciso, pues te metes en Android y tienes ahí 15.000 móviles. Aquí yo sé lo que es mejor para ti. Y para ti lo mejor es un iPhone. Que lo quieres negro, negro. Que lo quieres blanco, blanco. No hay medias tintas. Pero ¿qué es esto de dos tamaños? Si tú eliges el que sea. Venga, hombre. Así dicho un poco de coño, un poco en serio, es para reflexionarlo. O sea, la variedad que estamos teniendo ahora y que Apple se está abriendo al mercado y a la opinión de la gente. Y todo esto antes no pasaba, antes era más dictatorial, pero yo creo que sí que Apple se está abriendo. Pero bueno, bueno es tener variedad, ¿eh? Bueno es tener variedad. Luego que sean más grandes, más pequeños, más pesados, más ligeros, más feos o más bonitos, ya depende de cada uno, pero por lo menos se agradece mucho, mucho el tener esa variedad. Después hubo un One More Thing, que desde que Jobs falleció, yo creo que no ha habido ninguno. Y hay una cosa que no me ha gustado y es que. El pollo este empezó a levantar las manos con símbolo de victoria cuando presentó el reloj. Que no entiendo yo muy bien aquello. O sea, a mí me pareció un poco triste. Haciendo un símil, me recordó al episodio de Mourinho con los aspersores ahí en el Camp Nou y tal, pero bueno, que presentaron un reloj, que no sé si era o no lo que la gente esperaba. Yo iba con expectativas cero, o sea, sí creía que iban a presentar algo, pero no sabía muy bien. O sea, yo lo que sí tenía en mi cabeza antes de empezar es que si Apple presentaba un reloj, no iba a ser un reloj como los que han salido. Y me explico. Tanto el Motorola 360 como el LG son relojes táctiles. Quiero decir, tiene una pantallita redonda, otros tienen una pantallita cuadrada y la gente pulsaba e interactuaba con la pantalla. Luego tenía un botón o varios botones para salir al menú principal y tal. La aproximación de Apple me parece muy muy buena. La corona me parece una evolución al reloj. Básicamente por fuera es un reloj que tiene una corona como tienen todos los relojes no digitales. Perdón. Sí, bueno, los automáticos de agujas, para entendernos. Y a partir de ahí han usado el concepto de reloj tradicional pero adaptado. Bueno, personalmente me esperaba que fuera redondo, pero aún así no está mal, no está mal. El diseño no voy a entrar porque el diseño es muy subjetivo, pero me parece que la implementación de la corona que dé vueltas y tal, me parece muy muy buena. O sea, me ha parecido una idea de quitarse el sombrero. Luego, que funcione mejor o peor con las apps, ahí ya no entro, pero como idea de, señores, hace 50 años un reloj tenía una ruedecita que servía para hacer cosas. En el año 2015 vamos a tener un reloj que tiene una pantalla, pero tiene una ruedecita para hacer cosas. Bueno, pues el táctil funciona bien, los vídeos de la gente que la ha estado probando tiene una fluidez acojonante, no se sabe cuánto dura la batería, que es el punto yo creo que más crítico de todo esto, porque un reloj que lo tengas que cargar todas las noches, bueno, bueno, te puedo admitir, fíjate, te puedo admitir que cuando llegue por la noche, después de haberle metido tralla de la buena, pero tralla de la buena, te aguanta hasta por la noche, me parece bien. Tú luego te duermes, lo pones a cargar y tal. Igual que cuando llegas con tu reloj automático, lo pones en los aparatitos estos que le dan vueltas. Me parece correcto, ¿eh? Me parece correcto. Lo que no me parece recibo es que te lo pongas por la mañana y cuando sea a las 5 y media o 6 de la tarde, eso ya no funciona. O sea, yo creo que tiene que durar como mínimo un día con un uso normal, bueno, metiéndole algo de caña, que para eso está, porque para tener un reloj y mirarlo, para eso no tienes nada y te ahorras el dinero. Pero bueno, o sea, en general me parece que la aproximación que han hecho está bien, la interfaz, bueno, algunas cosas son mejorables, otras están muy bien, pero en general me parece buena idea, buena idea. Así que ya tenemos otro campo de batalla más para ver quién se hace con la supremacía de todo esto. Personalmente no creo que me lo compre, y te lo digo a 10 de septiembre de 2014, saliendo en 2015. Todavía tenemos tiempo para cambiar de idea, pero en principio no creo que lo pille. Bueno, por dos razones. Una, que tuve un iPod Nano con una correa de reloj y lo utilicé cada vez menos. Y otra es que mi señora me regaló un reloj, que está muy bien, me gusta mucho. Y es posible que sufra consecuencias si lo dejo utilizar de aquí al corto plazo. Pero bueno, principalmente no sé. No para mi uso, ya que no soy muy deportista. Y si me llega una notificación al Twitter, la miro en el teléfono. No es algo que tenga una necesidad imperiosa de ello, pero bueno, ya veremos. ¿Qué más? Bueno, sí, también sacaron un nuevo método de pago con el NFC del móvil o con el reloj, si tienes un móvil sin NFC como el iPhone 5, 5C o 5S. Me parece buena idea. Lo que me parece mal es que esto está empezando a ser un despropósito. Y Apple tiene sus métodos de pago, Google tiene sus métodos de pago. Apple tiene su, yo qué sé, plataforma de coche, Google tiene su plataforma de coche. O sea, aquí cada vez te están polarizando más. O eres de Apple o eres de Google. Entonces, esta no compatibilidad de sistemas, a mí personalmente me toca lo tocable. Y yo creo que se deberían ir a estándares. Y te quiero decir, pagos por NFC, todos iguales. Que luego Apple lo llame Apple Pay y lo tenga en la aplicación de Passbook, pues fenómeno. Que Google tenga el Google Wallet, pues fenómeno. Pero que el estándar sea igual, leches. Que todo funcione igual. Que el AirPlay y el Google este, el ChromePlay o como se llame el chismecito este, pues que todo tenga el mismo protocolo y sea igual, leñe. No sé, o sea, cada vez te están haciendo más decidirte si eres de papá o eres de mamá y cada vez tienes menos vuelta atrás. Y no voy a decir que esto con Jobs no pasaría, porque esto con Jobs sería aún más grave. O sea, te polarizarían aún más. Pero bueno, Dios proveerá. Y poco más, salieron los de U2, tocaron un poquito, yo eso ya no lo vi porque estaba hasta los mismísimos del streaming y lo dejé rato antes. Yo creo que vi al principio el reloj y como eso ya no iba, digo, pues mira, ya me la descargo y me lo veo y tal. Y nada, y los de U2 pues regalan el disco para los que seáis fans, os metéis en iTunes y ahí lo tenéis. Y poco más. O sea, lo principal es que, bueno, presentaron novedades que a muchos les gustaron, presentaron otras que a muchos les decepcionaron. Y personalmente yo sigo viendo que Apple cada vez más se va adaptando al mercado, a lo que la gente pide, que también es muy peligroso, porque si tienes un ciclo anual o tienes un ciclo tan largo como tiene Apple, no significa que la arrastras. Y me explico. Si algún fabricante de Android, es que siempre pongo el mismo ejemplo y sé que es un mal ejemplo, si cualquiera de los muchos fabricantes de Android sacan un modelo X de cualquier cosa, ahora mismo porque hay un reloj, pero no lo sé, dentro de 7 meses que saquen una gorra con un ventilador en la cabeza, pues si ellos lo sacan porque tienen mucha velocidad al sacarlo y al producir estas cosas, aunque sean las primeras versiones más mierderas que hay, como no pondré ejemplo de muchas versiones de un fabricante que las primeras versiones son mierda pura y luego ya las va depurando, pues vale, pues tú las vas sacando rápido y te vas haciendo mercado y vas creando segmentos y vas promocionándote y te vas innovando. Que tienes un ciclo como Apple, que saca actualizaciones de teléfono cada año, que saca ordenadores cada 5 o 6 meses, que tampoco aportan mucho, que, en fin, que tiene un ciclo muy largo, pues si tú lo que haces es escuchar al mercado, lo que haces es ir detrás de los demás. O sea, realmente, si nos ponemos a mirar detenidamente, un iPhone 6 no tiene nada que no hubiera. El lector de huellas, bueno, ya lo tienen muchos móviles, 4,7 pulgadas a esa resolución las existen desde hace un montón de tiempo, cámaras mejores las hay en móviles también ya desde hace tiempo. Seguimos en expansión de memoria. Cuando Apple se decía algún año a sacar algún móvil con algún tipo de resistencia al polvo o al agua, esto ya estará de años. Los pagos por NFC llevan un montón de tiempo. O sea que realmente no están sacando nada nuevo, sino que están escuchando al mercado con cosas que ya existían hace años. El reloj, pues bueno, el reloj, si lo hubieran sacado hace un año y hubieran dicho en 6 meses lo sacamos, quizá hubieran pegado el pelotazo. Pero no. Pero lo han sacado cuando otros ya lo han sacado. Así que tampoco están revolucionando nada porque están sacando más de lo mismo. Y así con todo. A mí lo que me da la sensación es que sacan muy buenos productos porque la mayoría son muy buenos. Pero al plegarse a las necesidades del mercado es uno más y es uno de los más lentos. ¿Que funcionan bien? Funcionan muy bien. Pero no sé. O sea, ha perdido ese de somos los primeros en hacer X y a partir de ahora los demás lo van a hacer como nosotros. Porque esa es otra y me estoy empezando a comer el tiempo. Voy a ser muy rápido. Han salido una serie de relojes con unas características, una interfaz y una forma de usarlos. Me gustaría ver a partir de hoy los siguientes cómo salen. Si mantienen lo que ya tenían o si cambian de alguna forma para parecerse a este modelo. Y me quedan apenas 5 segundos de tiempo, no quería extenderme más de los 20 minutos, así que os voy a dejar rápidamente. Soy Mitch, esto es el blog que siempre quise grabar y visitadme en mitch.es. Adiós.